Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Sean todos bienvenidos al programa Hijos de la Tierra. Este es el programa número 69 de este su semanario socioambiental dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales en México y el mundo. Así que bueno, pues sean todos bienvenidos. Esta es la edición número 69 del mes de junio, de la última semana de junio. Y bueno, hoy tenemos preparados para ustedes pues todo una carga de información bastante amplia y compleja, bueno, pues no solamente de lo que está pasando aquí en el país, sino también en América Latina, y música. Bueno, vamos a dejarlos aquí con nuestra compañera que nos va a decir el contenido del programa del día de hoy. Bueno, pues hola, el día de hoy, como les comenta nuestro compañero, vamos a compartir el resumen semanal socioambiental de esta semana, las notas pues más relevantes, más actuales de las luchas socioambientales. Vamos a empezar con el resumen nacional y después abordaremos el resumen internacional. Vamos a estar también hablando sobre pues lo sucedido en Paraguay, que bueno, pues aquí en Hijos de la Tierra les habíamos platicado sobre pues la muerte de los campesinos por pues toda esta búsqueda de recuperación de tierras. Y bueno, como ustedes sabrán, hace unos días pues destituyeron a el presidente Lugo, y bueno, pues aquí en Hijos de la Tierra quisiéramos compartir con ustedes algunos de los análisis que están planteando que pues empresas como Monsanto pues están detrás de todo este show político. Vamos a también tener un reporte sobre un conflicto socioambiental bastante nuevo, que es la lucha que la comunidad de Huexca en Morelos está llevando, empezando en contra de dos proyectos que se van a realizar en su territorio. Uno es una termoeléctrica y otro es un gasoducto, que bueno, pues va a afectar no solamente la comunidad de Huexca, sino también otras comunidades de Morelos, de Tlaxcala y de Puebla, así que, y del Estado de México también. Así que bueno, pues vamos a tener un poco de información sobre esto. Vamos a también hablar un poco sobre pues el movimiento 132 de Ecología y Peña Nieto. Tenemos un poco de información para ustedes, así que bueno, pues ojalá les interese, se les haga pues interesante lo que vayamos a compartir. Y también vamos a platicarles un poco sobre una publicación de esta semana, que es la Jornada del Campo, el número del domingo pasado de la Jornada del Campo, que está dedicada a el tema del agua y las represas. Y bueno, pues hubo una colaboración ahí entre la jornada y varias de las luchas de MAPTER para elaborar este número, así que bueno, pues vamos a hacer una pequeña reseña sobre esta publicación y terminaremos el programa con la agenda de las actividades de la semana. Y bueno, pues en un ratito también tenemos unos invitados especiales, ya en su momento los presentaremos, que nos van a compartir pues su caso y van a hacer también una denuncia. Así que pues en un ratito vamos a invitar a los compañeros a que pasen y se presenten. Y bueno, en cuanto a la música, vamos a estar escuchando, o acabamos de empezar a escuchar, a Fuga con Tierra y Libertad. Vamos a escuchar también una versión de Atrévete de el grupo Subverso, también una canción de Ecuador que se llama Virgen de las Aguas de Kim Sacocha, que bueno, pues ese es uno de los temas que vamos a estar tocando en el resumen internacional, y también vamos a escuchar a Desalambrar de Daniel Biglietti. Somos gente de la tierra del grupo Araucanto de Chile, Todos tus muertos con políticos, a Toto la Momposina con Mojana y Atahualpa Yupanqui con Tú que puedes, vuélvete. Sí, bueno, este sería el contenido que vamos a tener el día de hoy en el programa. Los invitamos a que se queden con nosotros y les recordamos también que el programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental, bueno, pues lo pueden escuchar a través de los medios libres. El día de hoy se está produciendo desde Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos pueden sintonizar en el 102.1 de FM y también a través de las páginas en internet. Y también los jueves en Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte de la Ciudad de México, los jueves de 10 a 12 del día. Y bueno, la página de Radio Zapote es radiozapote.org, para que nos puedan también sintonizar a través de la página de internet. Y bueno, también nos pueden sintonizar los jueves en Guerrero, en Cuajinicuilapa, Guerrero, a través de la frecuencia modulada de Radio Unisur, esta radio indígena de los pueblos de Guerrero. Y también los viernes estamos participando en la jornada radial que están impulsando nuestros compañeros de Comán y Lel, y bueno, pues ahí nos pueden escuchar también desde la página de nuestros compañeros y en las frecuencias y en los medios libres donde se retransmite esta jornada radial de los viernes. Bueno, también les queremos recordar nuestros contactos, las formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net, también programa hijosdelatierra@gmail.com. Nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues para quienes a lo mejor no conocen nuestro blog o quisieran escuchar algunos programas pasados, los pueden consultar en la dirección www.hijosmadretierra.blogspot.com. Así que bueno, pues cualquier crítica, duda, sugerencia, información que quieran compartirnos, lo pueden hacer a través de cualquiera de estos medios. Vamos a pasar a terminar de escuchar la canción de Fuga, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Hacemos fuertes conociendo nuestra historia y con ella forjaremos la nueva victoria. Bailando, bailando, tierra y libertad. seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.